radio la Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú. Se denominó Orquesta Roja la más eficiente red de espionaje antifascista de la Segunda Guerra Mundial, conformada por trabajadores, obreros y luchadores de orientación comunista. Logró infiltrar la cúpula del régimen nazi para prestar un inestimable aporte a los combatientes del Ejército Rojo y a la causa de la Revolución Mundial. Nuestra radio es un homenaje a esta formidable organización y a Leopoldo Trepper, su gran jefe. Vigencia del manifiesto del Partido Comunista. 164 años. En febrero de este año se cumplen 164 años de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista, texto fundacional de la vanguardia de la clase obrera internacional. Por eso, en la presente edición de Radio La Orquesta Roja, le rendimos un merecido homenaje al manifiesto, que fue y sigue siendo arma y guía del proletariado y pueblos del mundo. El manifiesto es el más grande de todos los folletos socialistas. Ningún otro movimiento político moderno, ni ninguna otra causa moderna, puede pretender haber producido algo que le sea comparable en elocuencia o fuerza. Trátase de un documento de prodigioso vigor dramático. Su forma es la de un edificio de intrépidas y sorprendentes generalizaciones históricas que rematan en la denuncia del orden existente en nombre de las vengadoras fuerzas del futuro. En su mayor parte está escrito en una prosa que exhibe la calidad lírica de un gran himno revolucionario, cuyo efecto, poderoso aún hoy, fue probablemente mayor en su tiempo. Comienza con una frase amenazadora que revela su tono y su intención. Un espectro vaga errante hoy sobre Europa, el espectro del comunismo. Todas las fuerzas de Europa se han unido para exorcizarlo. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y la policía alemana. Todas las potencias europeas lo reconocen como una fuerza real. Prosigue como una sucesión de tesis interrelacionadas y desarrolladas brillantemente, y finaliza con una famosa y magnífica invocación dirigida a los trabajadores del mundo. Isaías Berlín, 1964. Lucha final, dice. Marx y Engels comenzaron su lucha por la creación de un partido revolucionario entre 1844 y 1845. La primera forma orgánica de su actividad política en función de un partido fue la creación de los Comités Comunistas de Enlace, que surgieron en 1846. El centro real de este movimiento fue Bruselas, donde vivía Marx después de haber sido expulsado de París por el gobierno de Guizot. El Comité de Bruselas, dirigido por Marx, mantenía correspondencia con París, Londres, Nueva York y 2 docenas de ciudades en Alemania. Los puntos de apoyo de esta actividad de Marx y Engels llegaron a ser gradualmente las comunas de la Liga de los Justos, organización de obreros artesanos alemanes cuyos dirigentes en Londres y París fueron incorporados a estos comités. La influencia de Marx y Engels en la Liga de los Justos o de los Justicieros fue cada vez mayor. Esta se ejercía a través de cartas, de artículos en la prensa, de circulares litográficas o directamente de palabra sobre los miembros más destacados de la Liga. Además, la realidad misma contribuía a mostrar la justeza de criterios de Marx y Engels. Estos fueron invitados nuevamente a ingresar a la Liga y participar en su reorganización. Aceptaron e inmediatamente se pusieron a trabajar. En junio de 1847 se celebró en Londres el primer congreso de la Liga. En él se acordó su reorganización completa y un nuevo nombre, la Liga de los Comunistas. El artículo primero de sus estatutos decía: la finalidad de la Liga es el derrocamiento de la burguesía, la dominación del proletariado, la supresión de la vieja sociedad burguesa basada en los antagonismos de clase y la creación de una nueva sociedad, sin clases y sin propiedad privada. Durante la segunda mitad de 1847, Marx y Engels trabajaron intensamente a fin de depurar a la Liga de elementos sectarios, reclutar nuevas fuerzas y crear formas organizativas que cumplan el papel de tribuna abierta y de reserva para completar y renovar las filas. En julio de ese año fue publicado Miseria de la Filosofía, feroz crítica de Marx a las concepciones pequeñoburguesas de Proudhon, de gran influencia en el movimiento obrero francés. En septiembre apareció en Londres el número de prueba de la revista comunista. Allí se utilizó por primera vez la consigna: proletarios de todos los países, uníos. Entre noviembre y diciembre de 1847 se volvió a reunir en Londres un congreso de la Liga. Uno de los acuerdos de este segundo congreso fue encargar a Marx y a Engels la exposición de los principios de la Liga de los Comunistas en forma de manifiesto. El manifiesto del Partido Comunista salió unos días antes del estallido revolucionario de 1848. Los hechos revolucionarios opacaron la salida de este histórico documento. Hablando del manifiesto, Lenin dice: esta obra traza con genial claridad y brillantez la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente que abarca también el terreno de la vida social, la dialéctica como la doctrina más amplia y profunda del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y de papel revolucionario histórico universal del proletariado, edificador de la nueva sociedad comunista. El manifiesto comunista es la partida de nacimiento del socialismo científico, un enorme hito en la historia del movimiento obrero y revolucionario en general. Es un modelo de literatura de combate. Comité Magisterial de Unificación y Lucha, 2007. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre el hombre que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio, ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por las ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta descarada, directa y brutal. Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman abiertamente que sus objetivos solo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países unidos. Comentario sobre el manifiesto del Partido Comunista. Ante todo conviene señalar que durante los últimos tiempos el manifiesto ha pasado a ser en cierto modo un índice del desarrollo de la gran industria en Europa. A medida que en un país se desarrolla la gran industria, se ve crecer entre los obreros de ese país el deseo de comprender su situación como tal clase obrera, con respecto a la clase de los poseedores. Se ve progresar entre ellos el movimiento socialista y aumentar la demanda de los ejemplares del manifiesto. Así, pues, el número de estos ejemplares difundidos en un idioma permite no sólo determinar con bastante exactitud la situación del movimiento obrero, sino también el grado de desarrollo de la gran industria en cada país. Federico Engels, 1892. En esta obra está trazada con claridad y brillantez geniales la nueva concepción del mundo, el materialismo consecuente, aplicado también al campo de la vida social, la dialéctica como la doctrina más completa y más profunda del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y del papel revolucionario histórico universal del proletariado, creador de la sociedad nueva, la sociedad comunista. Lenin, 1914. Los dientes del tiempo han hecho, pues, como no podía menos, cierta mella en alguno que otro pasaje de este manifiesto, que se diría esculpido en mármol. Ya en 1872, en el prólogo a una nueva edición, reconocían sus propios autores que estaba en parte anticuado, si bien podían añadir legítimamente que las ideas generales en él desarrolladas no habían perdido nada de su valor, ni lo perderán mientras siga riñéndose en el mundo ese gran duelo histórico entre la burguesía y el proletariado. En el capítulo primero se desarrollan, con una maestría insuperable, los puntos de vista más salientes de este duelo. En el segundo se esbozan las ideas fundamentales del comunismo científico moderno, y en el tercero, consagrado a la crítica de la literatura socialista y comunista, aunque el examen no abarca más que hasta el año 1847, tan profundo es el análisis que no ha surgido desde entonces ni una sola tendencia dentro del socialismo o del comunismo a la que no pueda hacerse extensiva la crítica allí desarrollada. Y hasta la predicción del cuarto y último capítulo sobre el desarrollo de las cosas en Alemania ha venido a resultar confirmada por la realidad, aunque no fuese en el mismo sentido en que la formularan sus autores. La revolución burguesa alemana, ahogada en germen, no fue más que un preludio del pujante desarrollo de la lucha proletaria de clases. Inconmovible en sus verdades fundamentales y rico en enseñanzas hasta en sus errores, el Manifiesto Comunista es ya un documento incorporado a la historia universal, a través de la cual resuena potente el grito de guerra con que se sella su página final. Proletarios de todos los países, ¡uníos! Franz Mehring, 1916. El Manifiesto Comunista combina el vigor y seco estilo de Marx, su lógica que fundamenta el presente en el pasado, con la sencillez y la humanidad de Engels y su sentido de las corrientes de la época. En ningún otro caso se ve de manera tan evidente lo que Engels debe a Marx como cuando se compara el borrador escrito por Engels con la reelaboración de Marx. Principios del comunismo, de Engels, escrito ciertamente de forma apresurada, constituye un estudio lúcido y serio de la situación industrial contemporánea, pero suscita poca emoción y no culmina en clímax alguno. El Manifiesto Comunista es denso y está cargado de fuerza explosiva. En 40 o 50 páginas sintetiza con tremendo vigor una teoría general de la historia, un análisis de la sociedad europea y un programa de acción revolucionario. Las últimas palabras del Manifiesto Comunista, con su declaración de guerra a la burguesía, marcan un viraje en el pensamiento socialista. El lema de la Liga de los Justos había sido: todos los hombres somos hermanos. Pero Marx y Engels no lo suscribieron. Marx declaró que había categorías de hombres a quienes no reconocía como hermanos. Y junto con Engels dio la nueva consigna: las clases dominantes pueden temblar ante una revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países, unidos. Edmund Wilson, 1940. El manifiesto es, a la vez y en estrecha unidad, un documento teórico y práctico. Teórico, en cuanto a que sus principios, más allá de la coyuntura precisa que los inspira la revolución inminente en Europa, fundamenta en la praxis revolucionaria del proletariado. Práctico, en cuanto que traza una línea de acción estratégica y táctica, y se formula a sí mismo una teoría de la organización que permite dirigir y aglutinar los esfuerzos de los proletarios conforme a los fines y condiciones de la revolución. Adolfo Sánchez Vázquez, 1972. Impacto y proyección histórica del manifiesto. El manifiesto del Partido Comunista tuvo una gran influencia en la formación de la Primera Internacional, así como de la Segunda y de la Tercera, y fue la guía y base teórica con la que se realizó la Revolución Bolchevique de 1917, la Revolución China de 1949, la Revolución Vietnamita, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista y todos los movimientos socialistas y comunistas que se han llevado a cabo en el mundo. El Manifiesto Comunista de Karl Marx cumplirá 150 años dentro de muy poco tiempo. Hace más de 30 años, cuando yo era joven, me enseñaron que este trabajo era obsoleto y que, aun cuando pudiera ayudarnos a entender el mundo de 1860, lo cierto es que no tenía ninguna relación con el mundo de 1960, el mundo del estado de bienestar y de la Guerra Fría. Es irónico, pero a medida que me hago más viejo, el manifiesto parece rejuvenecer, y hasta podría resultar que tenga más relevancia a finales del siglo XX que a mediados del siglo XIX. Debo aclarar que no considero al manifiesto como un ejemplo de álgebra revolucionaria para una vanguardia leninista del futuro. El leninismo es uno de los grandes errores del siglo XX. Ha sido cruento en extremo, aunque no creo que sea inherentemente criminal. Su problema es su inherente quijotismo. La sociedad moderna no está estructurada de esa forma. No es arcilla en las manos de una élite intelectual. La suerte de Platón, el primer leninista de la historia, sugiere que la antigua sociedad tampoco era así. Tendremos que convivir con aquello que Marx durante mucho tiempo denominó la moderna sociedad burguesa. Empero, esto no condena el manifiesto. De hecho, allana el terreno para aquilatar su verdadero poder y valor. No es una suerte de plan de escape para mostrarnos la salida de la moderna sociedad burguesa. Es una guía que nos indicará cómo es, en verdad, la vida en esta sociedad. Marshall Berman, 1996. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000 clamando: tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Massa, César Vallejo, 1937. Y ahora más que nunca debe escucharse la proclama final del manifiesto del Partido Comunista. ¡Proletarios de todos los países, unidos! Radio La Orquesta Roja de la Juventud Progresista del Perú agradece su fiel sintonía. De esta manera, amigos de todo el Perú y el mundo, llegamos a la parte final de nuestra programación. Y siga con nosotros a través de nuestra página web www.juventudprogresistadelperu.blogspot.com.